Buenas tardes, estimadas, estimados Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Una vez más estamos con usted en su programa Directo al Grano, hoy día 20 de enero del año 2017. Aprovechamos de saludar también a los onomásticos que hay hoy día, empezando por los Sebastián. Y recordemos que hoy día es San Sebastián, donde los creyentes y los que van a rendir tributo, digamos, a pagar sus deudas, sus mandas a Yumbel. Que les vaya bien a todos en ida y regreso. Regresen sin novedad. También se celebra hoy San Fabián. Aprovechamos de saludar a los Sebastián, Sebastianas y Fabián. Hasta aquí ignoro un poco si habrán Fabianas, pero si las hubiera, también un grato saludo de Radio Espacio FM y del programa Directo al Grano. Hoy estamos privilegiados, tenemos invitados que han venido para acá, especialmente tenemos al doctor Eduardo Barra, especialista él en nefrología. Tenemos también a la invitada señorita, dama Patricia... Francisca Rubio. Aunque es un poquito morena ella, pero su apellido es Rubio. Y don Ricardo Rubilar, profesor y también participante acá ya muy conocido del programa. Y como siempre nuestro panelista, don Pedro Bello Jara. Primero, tipo brasileño. Entonces, damos el micrófono al doctor Barra para que se presente y salude a nuestro Radio Escucha. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de estar con ustedes. La verdad es que para mí es un agrado poder compartir algunas opiniones, tanto en mi calidad de médico como también en mi calidad de participante de la actividad política en la comunidad y particularmente en la comuna de Concepción. Yo represento en esta oportunidad también al Partido Comunista en Concepción. Soy el secretario comunal y tenemos algunas cosas que contar respecto del hacer de los comunistas en la comuna. Entre ellos, en primer lugar, comentarles que estamos a puertas de una actividad que nos reúne a nosotros, a nuestras familias y a nuestros amigos, que es la actividad de la fiesta de los abrazos, a nivel de la comuna de Concepción y de lo que se llama el regional Biobío Costa de los comunistas. Por otro lado, también comentarles qué es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos empeñados en este minuto en refichar y fichar a los antiguos y nuevos militantes del Partido Comunista, de tal forma de ir recuperando también un caudal importante de compañeros hacia las tareas que tenemos en ciernes para este año 2017. Han escuchado ustedes al doctor Eduardo Barra, quien gentilmente ha accedido a venir a participar con nosotros y con ustedes, amable Radio Escucha. Pero también tenemos acá a la señorita Francisca Rubio, que también ella va a darles un saludo y nos va a manifestar cuál es su participación en el programa. Bueno, como dijo el compañero locutor, soy Francisca Rubio, soy encargada territorial del Partido Comunista de Concepción y pertenezco a la dirección comunal del partido. Y vengo específicamente a invitarlas a todas y todos a celebrar mañana sábado en nuestra fiesta de los abrazos. Queremos que nos conozcan, queremos tratar temas que son importantes, queremos que la población se informe de los logros y progresos en las reformas que se han impulsado y por las cuales hemos trabajado arduamente. Y también los queremos invitar a disfrutar de una rica y alegre gastronomía, de un show donde nos va a acompañar un grupo que es de acá, de Pedro del Río, y a pasar una buena tarde en la Laguna Redonda, donde hay arbolitos y sombra, va a haber mucho líquido frío y harta alegría y color. Eso. ¿A qué hora se inicia este acto? El acto va a ser desde las 11:30 de la mañana en la Laguna Redonda, donde va a haber una especie de acto muy formal, pero con autoridades que nos van a acompañar, como el intendente, y luego un espacio para foros de discusión donde se van a tratar temas como los avances del gobierno respecto de las reformas, y luego un tema que es de la nueva constitución, donde invitamos a los que quieran a escuchar las exposiciones de los invitados y a debatir, a preguntar, a participar, a informarse. Bien, han escuchado ustedes las opiniones ya de nuestros invitados, la señorita Patricia, perdón, Francisca. Paulina no. Ya, y tenemos también acá, que se nos haya ausentado un poquito, don Ricardo Rubilar Parra. El mejor apellido es el segundo, ¿verdad? Tiene el micrófono. Sí, saludar a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río. Contento un poco por lo que ha pasado durante la semana y que es menester de que lo conversemos hoy día a propósito de los debates que hemos ido realizando las semanas anteriores. Durante estos últimos días se entregaron las bases ciudadanas para una nueva constitución y que de alguna manera cabe bastante fuerte acá en el sector, dado todo el proceso que nosotros realizamos el año pasado en los cabildos locales acá en este territorio. Así que vamos a hablar un poquito de eso en la medida que se vayan dando los tiempos. Y también saludar, como lo hemos venido haciendo también todos estos últimos programas, y que por suerte, digamos, así ocurrió, a pesar de la demora, se terminó la huelga de los mineros de la mina Santa Ana. Se demoró un poco el accionar del gobierno, pero finalmente se abrió el diálogo y eso es súper importante, sobre todo para ellos, que apremia el tema del salario para sus familias. Es una muy buena noticia la que nos acaba de dar, ¿verdad? Y también nuestro panelista ya oficial, don Pedro Jara Bello, tiene el parlante, el micrófono a su disposición. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los vecinos y pobladores de Pedro del Río. Dentro del contexto de un día muy caluroso, estamos aquí y pudiendo compartir algunas opiniones que nos entregarán los invitados que hoy día nos acompañan, y dentro de este contexto poder tener una conversación abierta, de claridad, de educación cívica fundamentalmente, para ir conociendo más las proyecciones, las ideas, las tareas propias de que ellos están involucrados en general, para que el poblador tenga una apreciación diferente, más cerca y directa de quiénes son, dónde están y cómo han llegado hoy en día en estos momentos hacer una fuerza importante dentro de lo que es el contexto de Concepción. No olvidar que es la primera mayoría en las últimas elecciones de concejales que tuvimos y que fue un avance importante para que ellos conozcan y más de cerca el pensamiento hoy en día de quienes nos acompañan aquí. Bien, han escuchado el saludo de todos los participantes y el mío personal también. Hoy día 20 de enero del año 2017. Vamos a hacer un breve espacio musical para seguir con nuestro programa. Te digo que te amo, puedes estar segura de dos cosas: que puedes contar conmigo y que estoy pensando en ti. Cuando te digo que te quiero, es que te estoy diciendo solo a ti que te entrego lo que tengo y que vivo para ti. Y cuando no te digo nada, debes de suponer, eso sí, que no hacen falta palabras para vivirte así. Porque quererte es navegar confiado a tu brújula, amarte es naufragar seguro entre tus brazos. Contar contigo después de haberlo dado todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo por ti. Cuando te digo que te amo, puedes estar segura de dos cosas: que puedes contar conmigo y que estoy pensando en ti. Y cuando no te digo nada, debes de suponer, eso sí, que no hacen falta palabras para vivirte así. Porque quererte es navegar confiado a tu brújula, amarte es naufragar seguro entre tus brazos. Contar contigo después de haberlo dado todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Porque quererte es navegar confiado a tu brújula, amarte es naufragar seguro entre tus brazos. Contar contigo después de haberlo dado todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Porque quererte es navegar Estamos de regreso en su programa Directo al Grano con nuestros invitados que ya ustedes ya lo han escuchado y ya están empezando a conocerlo. Doctor Barra, cuénteme sobre el quehacer en lo que respecta a su posición, a su cargo y a lo que proyecta su partido hacia más adelante, en la actualidad y más adelante. Agradezco su pregunta porque realmente toca un aspecto que es importante para los comunistas de Concepción y de Chile, que es el hecho de que nosotros somos personas de carne y hueso, que vivimos la cotidianidad en los distintos sectores sociales y espacios donde nos toca desempeñarnos, tanto en la vida cotidiana como también en lo que significa las labores, ya sea de trabajadores fuera de casa o en la misma casa o en otras comunidades. Ahora, si uno tiene que hacer un análisis de lo que estamos hoy día nosotros haciendo, es un balance de lo que ha sido la participación de nuestro partido en el gobierno de la nueva mayoría, que es un hecho trascendental para nosotros como Partido Comunista y también pensamos que para el país. Creemos que esto que se ha llevado a cabo en este periodo ya de 3 años y un poco más ha significado, sin duda alguna, avances importantes para el pueblo chileno, para los trabajadores de Chile. Se ha avanzado en innumerables reformas, ya sea sociales, económicas y también políticas, que quizás no tienen un impacto tan significativo hoy día, pero lo van a tener en los años venideros. Y yo diría, solamente para relevar algo, el impacto que está teniendo la gratuidad hacia la educación superior y lo que implica para muchas familias ya hoy día tener hijos que van a poder estudiar gratis en la universidad. cuestión que claramente mejora las condiciones de los más desposeídos de nuestro país. Nosotros estamos empeñados en que se le tome valor a este gobierno de la nueva mayoría y se le pueda proyectar también una continuidad, ya sea como nueva mayoría o sumando a más partidos políticos, movimientos sociales o aliados, en la perspectiva de seguir haciendo transformaciones de este sistema en favor de los más necesitados. De ahí que la proyección que tiene nuestro trabajo es a crecer, a tener más influencia y a sumar más y más voluntades a construir un Chile mejor y más digno para todos. Bueno, en el siglo de la semana pasada, por ahí salía un párrafo ahí donde el presidente del Partido Comunista de Chile, don Guillermo Tellier, manifiesta que el Partido Comunista no va a retirarse, no va a abandonar a la nueva mayoría y que van a seguir impulsando con mayor fuerza, inclusive con agresividad si se quiere, todos estos cambios que están pendientes para realizarlo posiblemente este año, y con una mayor comunicación también, que creo que es lo que le ha faltado al gobierno de la nueva mayoría. ¿Qué opina de eso, doctor? Estamos de acuerdo en que ha habido dificultades en comunicar los avances que ha tenido este gobierno, pero son dificultades que tienen que ver con un contexto sistémico. Sabemos nosotros que los medios de comunicación son de propiedad principalmente de los sectores conservadores en Chile, y ellos ponen pauta para impedir que se conozcan realmente los avances y su significado para los sectores de trabajadores en Chile. Y eso ha sido permanente durante todo este periodo. O sea, hay una desinformación clara en la información que se entrega por los medios principales, las cadenas principales, tanto el Mercurio como Copesa. Eso hay que considerarlo. Lo segundo, nosotros estamos convencidos de que claramente la posición nuestra en sumar más aliados y más adeptos a un gobierno de nueva mayoría puede implicar mayores avances. La pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo más revolucionario hoy día para los partidos de izquierda en Chile y para los comunistas? Probablemente en nuestra reflexión, en nuestro último congreso, realizado hace algunos meses atrás, nosotros definimos claramente que lo más importante hoy día para la izquierda, para los trabajadores de Chile, es seguir empujando gobiernos de máxima amplitud que puedan sumar cambio, incluido el cambio constitucional, que es una piedra de tope muchas veces para las reformas que beneficien no a los sectores más acomodados, sino que a la gente más humilde del país. Bien, pues han escuchado la opinión del doctor Barra. ¿Qué nos opina nuestra compañera amiga que está acá presente con nosotros respecto a todo el devenir, lo acontecido, lo que está aconteciendo y lo que viene dentro de lo que usted maneja? Bueno, en primer punto, yo soy mujer, milito en el Partido Comunista, y el partido se ha preocupado, a través de nuestra ministra Pascual, de avanzar en la agenda de género. La mujer está logrando participar más, se están entregando franquicias. Este mismo hecho de la gratuidad, si uno no lo analiza en detalle, más del 50% de las beneficiadas son mujeres. O sea, gracias a la gratuidad la mujer puede educarse, porque si no se relega, estudia el hijo, el hermano, y ella va quedando atrás. Una muestra también de la participación de la mujer fue en los encuentros locales. Cuando había que escoger el lugar, con quién reunirse y a qué hora reunirse, participó más del 53%, fueron mujeres. Cuando ya vinieron los cabildos regionales y provinciales, bajó a un 40 y algo, porque efectivamente en la casa el hermano quería ir, el padre quería ir, el abuelo. Por lo tanto, cuando se le abren espacios a la mujer para participar, ella los usa, ella se forma. Y eso es un insumo que nosotros como partido sabemos que existe, porque nosotras como militantes queremos estar en los cambios y vamos a seguir trabajando, como lo dijo el compañero Tellier. Nosotras vamos a seguir impulsando las reformas que los medios no muestran, pero que sí han ido avanzando. Y esa es la misión que tenemos, salir a las radios comunitarias a mostrar lo que sí se ha hecho. Bien, una opinión más para nuestro radio escucha. Don Pedro, A ver, hay varias cosas que se unen a la conversación desde el punto de vista de las inquietudes que en general nosotros debiéramos preguntarnos en el día a día. Dentro de esto, el contexto y el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es una de las cosas que se ha hecho es esta nueva llamada a crear una nueva constitución, un hecho inédito no solamente que en Chile, sino que a nivel mundial, donde la participación general de muchos sectores, se hablan de miles de personas que participan en la discusión esta de qué constitución queremos para nosotros. Y no olvidar lo que dentro de este contexto está como esa es una de las tareas principales, pero también hemos tenido muchas reformas que de una u otra forma no han sido muy explicitadas en general con los avances que han significado esto en el contexto histórico concreto que vivimos. Por ejemplo, está la reforma tributaria, que fue una de las principales que hacía muchos años no se veía en Chile, que logró obtener dentro, se habla de un 8 puntos más o menos del PIB, del impuesto interno bruto. Pero también está el término del binominal como sistema político electoral, la ley de creación del Ministerio de la Mujer, como muy bien lo tocaba la Francisca. Está la nueva ley de las empleadas de casas particulares, que era un abuso inmenso que abarca muchos pobladores que aquí trabajan en esas características y condiciones. La reforma educacional, que de una u otra forma también implique, como hacía grosso modo lo tocaba Eduardo. Yo creo que esas son las cosas que en general la gente no capta muy bien desde el punto de vista de cómo le llega al poblador, cómo le llega al ciudadano común y corriente. Y una de las formas también que de un otro modo ha reflejado también la incapacidad o la falta de tino o falta profesional, no sé cómo llamarlo, desde el punto de vista de cómo se llega desde el punto de vista de la publicidad de los medios que tiene el gobierno, que tiene medios como para poder explicar, educar, pero esto se deja de lado de una u otra forma, o la intencionalidad es más fuerte de los sectores que sí tienen el monopolio de las comunicaciones en Chile. ¿Ah? El papel que juega el Mercurio, la Tercera, la propia UDI, que tiene un manual como poder desempeñarse todos los personeros, ¿no es cierto?, dentro del contexto de las comunicaciones para ir día a día levantando alguna cosa contingente que pueda desviar la atención de los problemas centrales y las soluciones que se han dado hoy en día dentro de lo que es el contexto del gobierno de la nueva mayoría. Ahora, dentro de esta perspectiva, dentro de este trabajo que de una u otra forma se ha reflejado, me gustaría saber cómo inciden estas decisiones en el trabajo práctico que hoy en día realizan los comunistas aquí en Concepción. Desde el punto de vista, ¿qué papel va a jugar el concejal? ¿Qué papel vamos a incidir nosotros en las decisiones que puedan tomarse en la alcaldía? Entendiendo que somos la primera fuerza política de la izquierda que apoyó, en este caso, a la alcaldía a la elección, ¿no es cierto?, del alcalde Ortiz. En fin, hay muchas tareas que tienen que aterrizarse desde el punto de vista de la lógica de la implementación práctica de todos los avances que hoy en día se han logrado. ¿Qué pasa con los 250.000 estudiantes que van a estudiar gratis hoy en día en Chile? ¿Cuántos en concreto van a ingresar a la universidad aquí en Concepción? ¿Y por cuánto estamos aspirando que sea la solución? Que el lucro dentro de lo que es el contexto de la educación se termine definitivamente, porque esa es la posición que he podido leer y conocer que mantiene el Partido Comunista de Chile. Pero sin embargo, hoy día no logramos cuajar en la práctica esa realidad que de una u otra forma los intereses de ciertos sectores manejan hacia allá, que siguen manteniendo ese statu quo dentro de lo que es el contexto de la educación y siguen lucrando. No sé cuál es el trabajo en concreto, la pregunta hacia cómo se va a incidir más allá dentro de nuestra política práctica o la política práctica que tenga el Partido Comunista de Chile hoy en día. Cuando los comunistas señalamos que en realidad tenemos que aumentar nuestra incidencia y nuestra influencia, a lo que aspiramos en la práctica es a que el ciudadano común, el trabajador común de nuestro país, el habitante común de nuestras poblaciones, nuestro territorio, adquiera conciencia real y se informe respecto de lo que sucede cotidianamente en su vida. Si hay algo que la dictadura militar, o cívico-militar más bien, que vivimos nosotros, el golpe militar, esa dictadura, y la implementación de un modelo de desarrollo neoliberal, ha logrado, es anestesiar las conciencias de cientos de miles de ciudadanos, al punto que hoy día tenemos mucha falta de participación en los organismos sociales, territoriales y de base. ¿Por qué? Porque la gente está anestesiada y, por otro lado, reprueba muchas veces también de esa forma el accionar de los políticos tradicionales en el país. Político que, dada la constitución política heredada en dictadura, generada en dictadura y heredada por nosotros, permite un desarrollo de espacios políticos que no le dan cuenta de su gestión en forma real a la ciudadanía. Y por eso los pobladores, los trabajadores, no tienen la capacidad de poder cuestionar el accionar de esta gente, y muchos de ellos han estado coludidos con grandes empresarios y sirviendo más bien a los intereses de estos y no de los trabajadores que los eligieron. Bueno, nosotros llamamos precisamente a aumentar la participación a nivel del territorio y de la base social y adquirir más información para oponernos precisamente a estas cosas, a modificar este status quo. Pero eso no se logra solamente vociferando o marchando, se logra esencialmente sobre la base de la participación cotidiana, persistente en los organismos del territorio, partiendo por las juntas de vecinos, los clubes deportivos, la asamblea ciudadana, las asambleas y, en el caso de, por ejemplo, los organismos gremiales, sindicales, en el caso de los estudiantiles, en fin. Es muy importante que entendamos que cada uno de nosotros tiene un rol en la construcción y en la modificación de la realidad. Nosotros y los marxistas en general sabemos que la realidad es modificable y transformable sobre la base del trabajo cotidiano que realicemos. Bueno, seguimos con nuestro programa. Don Ricardo, hablando de la información, ¿qué puede decirnos ustedes de la falta de información, agregar algo más, que tiene la ciudadanía en general? Nosotros no tenemos espacio ahora en los liceos, en los colegios, el, digamos, ramo educación cívica, que ha sido reemplazado ahora por otro ramo. Uh-huh. ¿Qué nos cuenta usted respecto a eso, usted como profesor? Sí. Tratando de seguir la línea de lo que plantean compañero Barra, una de las debilidades más importantes de este gobierno ha sido la incapacidad de comunicar los avances que se han ido obteniendo. Nosotros ya lo revisamos en un programa anterior, ¿cierto? Sí. En esto de analizar los avances en su justa medida también, de modo tal de no generar expectativas que no son las correctas para la ciudadanía. Y uno de esos elementos tiene que ver claramente en cómo la ciudadanía se involucra más en los debates y en las transformaciones que se están generando. Y eso es producto de lo que dejó la dictadura en el sistema educativo. Hay una profunda crisis en el sistema educativo que claramente ha impactado en los ciudadanos que se están formando. Claramente la eliminación de la asignatura de educación cívica en los 90 generó un quiebre profundo desde el punto de vista de la formación integral de los estudiantes en ese ámbito. Por lo tanto, hoy día, a pesar de que vemos a una cantidad de jóvenes importante y no menor participando de la vida política y social del país, pero sin embargo sigue siendo una minoría. Y eso tiene que ver porque hoy día en los establecimientos educacionales, el sistema educativo no genera, no potencia, no desarrolla esa área en los estudiantes. Por lo tanto, ahí hay una debilidad profunda, ¿ya? Ahí se requiere un cambio profundo, que puede hoy día suplirse probablemente con la incorporación nuevamente de la asignatura de formación ciudadana. Va a ayudar, pero no basta solo con eso, porque el problema educativo es un problema estructural interno. La reforma educacional que hoy día se debate, lo que tiene que ver con el sistema de desmunicipalización propiamente tal, no va a resolver ese problema. tampoco lo resolvió ni lo va a resolver la eliminación del copago y de las elecciones en los particulares subvencionados, porque ese es un cambio de carácter de la estructura más de afuera, digamos, del sistema educativo. Pero lo que tenemos que cambiar es lo de adentro. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Cuál es el ciudadano que queremos formar? Y ese debate no se ha dado, y evidentemente que en un gobierno de 4 años es difícil hacerlo, pero eso es importante que la gente lo conozca, porque la palabra reforma educacional es grande, pero la reforma educacional que hoy día se está abordando, por lo menos en el ámbito de la educación pública y lo que fue la en el ámbito de la particular subvencionada, no van a resolver el problema ni de la calidad de la educación, ni con respecto a los ciudadanos que estamos formando. Entonces ahí hay debilidades, pues. Hay debilidades fuertes. Y a propósito de los avances que se plantean, que por cierto hay varios, pero cuando hablamos de educación, y por ejemplo en el caso del sistema de la reforma de la desmunicipalización, digamos, así en las condiciones que está actualmente ese proyecto en el gobierno, en el Parlamento, que fue aprobado para legislar, no va a resolver el problema de la educación pública. Porque mientras tenga y mantenga el mismo sistema de financiamiento, vamos a seguir, ¿cierto?, destruyendo la educación pública. Y nosotros los profesores lo hemos mencionado de manera permanente, que en la medida que se mantenga el sistema de financiamiento por asistencia, no se va a resolver el problema de la educación pública. Entonces eso es grave, porque hoy día, con el proyecto anterior de inclusión, ¿cierto?, donde los papás hoy día de muchos particulares subvencionados no están pagando, y que a buena hora, pero sin embargo eso lo que está haciendo, y lo está haciendo hoy día, es potenciar el sector particular subvencionado en desmedro de las escuelas públicas. Y si efectivamente el proyecto de desmunicipalización de hoy día se aprueba así tal cual, no solamente la debilidad del sistema de financiamiento, sino también en su estructura, porque va a haber el cierre de muchas escuelas y van a haber muchos profesores que van a quedar sin trabajo. Entonces, en la medida de que avanzamos para que se cumplan las cosas, pero sin dejando escollos en el camino. Yo creo que ahí han habido debilidades en ese sentido. Cuando las reformas son buenas, no es necesario explicarlas tanto, la ciudadanía las siente, y probablemente estas reformas en este periodo de gobierno son reformas que no las palpa todavía el ciudadano. Y ese es un problema, porque el ciudadano está planteando otras cosas también. Está el tema del no más FP, ¿cierto? A propósito, hay una marcha en marzo, el 26 de marzo. Está el tema del sistema de salud, el propio debate constitucional, que no es un debate pequeño, es un debate súper grande. Nosotros siempre lo dijimos, que valorábamos, digamos, el proceso constituyente, pero le falta más fuerza. Le faltó al inicio mucha fuerza y le sigue faltando fuerza, porque si bien es cierto, la participación de 200.000 personas es importante, pero el 1,7% de la población. Entonces, hay un sesgo ahí en esa representatividad de esas bases ciudadanas, dado que el núcleo medular de la participación ciudadana en ese ámbito fue gente que está vinculada a los partidos políticos o que está vinculada de alguna manera al mundo social. Pero el chileno común y corriente que está desapegado, producto de lo mismo que estábamos hablando, no fue parte de ese debate. Hay que buscar los mecanismos para generar una, por lo menos en este caso, una difusión mayor, más fuerte y más contundente de lo que fue el resultado de ese debate. Porque de lo contrario no empoderamos al ciudadano. A propósito que estamos hablando de las dificultades de comprensión de los debates, ¿cierto? De cómo vamos planteando y vamos construyendo un camino para cambiar lo que hay que cambiar, que no se, claramente estamos de acuerdo que no se resuelve solamente con marchas y movilizaciones, sino que con un ciudadano instruido, ¿verdad?, consciente de su realidad, sino que además necesitamos ir resolviendo esos aspectos. Entonces, el tema de formación ciudadana pasa por eso, es un gran tema del punto de vista de qué ciudadano estamos construyendo, y ahí estamos al debe. Por eso le digo, un gran debate educacional tiene que apuntar hacia el currículum. ¿Cuál es el currículum que requiere Chile? ¿Para qué estamos educando a los estudiantes? ¿Hacia dónde apuntamos con la educación? Hoy día no se apunta hacia ningún lado, porque seguimos siendo un país que elabora materia prima y ahí nos quedamos. Por lo tanto, estamos formando un estudiante ¿para qué? Para construir mano de obra calificada, bien pagada, mal pagada, etcétera. Entonces, son hartas interrogantes que se vienen a la hora de plantear esos temas. E insistir, yo creo que el tema de las reformas hay que analizarla y evaluarla positivamente en su justa medida, porque la ciudadanía no las palpa. y no las palpa por hartos motivos. Ricardo, perdón, ¿no será de buscar la forma de poder llegar más directamente a la gente a explicar este tipo de cosas? Y yo creo en ese sentido, entendiendo lo que planteas tú, claro que 200.000 personas que participaron en la discusión primaria de la nueva constitución, o qué constitución queremos, yo encuentro que es un porcentaje bastante alto para la cantidad de personas que participaron en la construcción y en la elaboración de la constitución del 80, que fueron 45 personas. Eso fueron, porque si sacamos la cuenta, hablábamos de la comisión Ortúzar, que fue la más numerosa, que participaron 15 personas. 15, según ellos, expertos en constitucionales. ¿Ah? Súper expertos. 20 personas del Consejo de Defensa del Estado, que eran también en esos tiempos la plena dictadura, hablamos del 80, que eran designados a dedo por la Junta Militar, más los 4 generales o comandantes en jefe de la Junta Militar de gobierno. Entre ese contexto, si nosotros analizamos, es un paso bastante importante que sean 200.000 personas a nivel nacional que entreguen una opinión, como una discusión tan rica que se dio aquí en esta población. Correcto. Con la participación, yo creo, de cientos de pobladores, que no se vio reflejado después en lo que ojalá pudieran haber ido esos 200 pobladores que participaron en la discusión de generar una nueva constitución, haber participado en la redacción final que se hizo a nivel regional, que habría sido realmente un hecho importante político. De hecho, se creó creo que fue un hecho importante político que nosotros tenemos que realzar, porque aquí en la población Pedro Río, con su trayectoria, con su historia de lucha de los pobladores, tiene todo un contexto que nos ha sido muchas veces enaltecido a un nivel cuantitativamente superior. Sí, yo concuerdo. Sí, el tema es, para que la ciudadanía comprenda, ¿cierto? Esta primera etapa del proceso constituyente era un proceso como de lluvia de ideas, así para decirlo en términos bien coloquiales. En donde, claro, la ciudadanía participó, insisto, el 1,7% de la población es poco. Y eso a lo que me refería yo es de las debilidades al inicio del proceso. Hubo mucha debilidad, el gobierno trató de mantener una postura objetiva, y yo creo que en eso de mantener una postura neutra, objetiva, lamentablemente limitó el que se fortalecieran la conformación de encuentros locales. Entonces, hoy día ya tenemos un insumo que son las bases ciudadanas. Entonces, ¿qué digo yo? Hay que masificarlas la mayor cantidad posible. Y en ese ámbito, en las escuelas, en los liceos, ¿qué mejor espacio que ese de manera natural para que se pueda difundir a los estudiantes, a los padres y apoderados, a los propios profesores? Pero esta es una parte del proceso constituyente, porque ahora viene la parte más compleja. Y la parte más compleja es definir primero el mecanismo bajo el cual se va a discutir la nueva constitución, porque este debate no es la nueva constitución. Esta es una lluvia de ideas frente a tres ejes fundamentales que generó este debate, que son principios y valores, instituciones, ¿cierto?, y derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces ahora viene el debate del área chica. Primero, debatir en el Congreso, y con este Congreso, qué mecanismo, ¿cierto?, se va a definir para cambiar la Constitución. Y de manera paralela, el gobierno tiene que enviar un proyecto de ley, ¿cierto?, de reforma constitucional, en donde utilizando este insumo, se genera una propuesta de nueva Constitución. Pero la ciudadanía también tiene que conocer ese proyecto. La ciudadanía ser parte de la discusión. Y nosotros, ¿no?, deberíamos. La opinión ya está. Entonces, el tramo que queda es bastante largo. Y ahí yo lo conecto con un poco con lo que decía el compañero Barra, en el sentido de, bueno, el próximo gobierno que venga, vamos a ver si le va a dar continuidad o no a esto. Y ese otro tema. ¿Quién va a encabezar ese proceso en el próximo gobierno? ¿Un Lago, un Guillé, un Atria, un Insulza, que empezaron a aparecer en estos últimos días así hartos candidatos? Piñera, San Sebastián, ¿cierto? Entonces, por lo menos se visualiza un trayecto largo todavía al respecto, porque no sabemos tampoco, a pesar del final binominal, no sabemos realmente cómo va a quedar configurado el nuevo Parlamento. Se presume que va a haber una correlación distinta, debería, ¿cierto? pero primero tenemos que pasar las elecciones y posteriormente evaluar al respecto, porque va a ser ese parlamento el que defina. Dentro de ese contexto me parece que está claro con respecto, porque hoy día, Eduardo Barra, ¿qué pasa? Tenemos una nueva realidad desde ese punto de vista que plantea Ricardo acá, Ricardo Rubilar. Estamos a puertas de primera elección de sin binominal, donde se, me refiero a las elecciones parlamentarias. Aquí, ¿cómo se visualiza la que es el trabajo que realiza hoy en día el Partido Comunista dentro del contexto de una política de alianzas abiertas? Vamos a llevar nuestros candidatos propios, vamos a apoyar, van a apoyarse otros candidatos de otras tiendas políticas, teniendo en cuenta también que está la elección de senadores aquí en la la circunscripción, me parece. No, diputado, perdón. Diputado, perdón. En las regiones impares. Impares les corresponde este año. Dentro de este contexto está toda esta realidad que es un contexto nuevo. ¿Y cuál es la en estos momentos la posición de ustedes frente a esta realidad que va a sopesar más o menos equilibradamente la intencionalidad de voto dependiendo de las características propias de cada uno de los conglomerados? Bueno, también otro punto, a ver, que me quiero dejarlo planteado. Se está hablando de profundizar los cambios, los proyectos del gobierno de la nueva mayoría. Pero la semana pasada hubo una declaración del expresidente de la UDI, senador, señor Larraín, ¿verdad? Que ellos, cualquier cambio que ellos consideren que afecta a sus intereses, van a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión tienen eso respecto a ese punto, doctor Barros? Bueno, la UDI tiene una posición clara. Es un partido que defiende privilegios y es el partido más conservador de Chile. Sus personalidades tienen un oscuro pasado, muchos de ellos ligados a la represión más violenta y profunda en plena dictadura. Así es que no nos extraña que sean retardatarios en sus opiniones. Eso es un dato de la causa. Ahora, lo que nosotros esperamos es que sus opiniones no calen en el pueblo chileno. Y eso es lo relevante. Nosotros nos planteamos como Partido Comunista en la comuna, en la región y en el país, en disputar todos los eventos electorales que vienen. Pensamos que es nuestro legítimo derecho y a la vez deber aspirar a tener representantes en las instancias gubernamentales y de Estado en Chile. Ahora, claramente esto implica la participación de los trabajadores y del pueblo de Chile, porque yo diría que más allá de sacar una cuenta u otra, tenemos que pensar que la abstención en el último proceso electoral es preocupante, sobre todo porque se abstienen vastos sectores de trabajadores y de pobladores en Chile. No nos cabe ninguna duda que los sectores más acomodados participan de las elecciones en un porcentaje más relevante que los sectores populares. Y nosotros pensamos que los sectores populares son los que van a definir finalmente las correlaciones de fuerza que permitan cambios como una constitución realmente democrática y otras reformas que se puedan profundizar en relación a lo que se ha iniciado en este gobierno de nueva mayoría. Por tanto, tenemos una responsabilidad como partido en Concepción y en el país. Nosotros estamos absolutamente conscientes de ello y dispuestos, y lo estamos haciendo día a día para impulsar la organización de la gente común en sus instancias respectivas para poder tener una participación política también más relevante. No puede ser que nuestros pobladores, nuestros trabajadores castiguen a gobiernos que están avanzando en reformas posibles para su beneficio sobre la base de negar votación. Pensamos que eso es un error y que obedece a la despolitización de la gente. Pero en la medida en que se va aprendiendo, se va conociendo, se va asumiendo también un compromiso de participar no solamente en la marcha, no solamente en la asamblea, sino también en la lucha electoral, que es una lucha que históricamente nosotros hemos desarrollado desde nuestro origen en el Recabarren, en el, y en el recabarrenismo histórico del Partido Comunista. Doctor Barra, ¿usted está convencido, está claro que el sistema binominal fue eliminado realmente? Por cuanto hay un punto que ahí, por lo menos, a mí me merece dudas. Por ejemplo, vienen nuevas elecciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los postulantes o candidatos independientes que tienen muchas cortapisas para poder tener representación como candidatos? Nosotros tenemos absoluta conciencia y claridad que la reforma al binominal es un avance a lo que teníamos, pero indudablemente no refleja completamente un espíritu ampliamente democrático. Es lo que logramos y obtuvimos con votos contrarios como los de la UDI. Eso hay que pensarlo, hay que tenerlo claro, ¿no? Y la gente tiene que saberlo. Ahora, esto es perfectible, absolutamente, pero es perfectible sobre la base de la voluntad ciudadana expresada en las próximas votaciones, para que nosotros podamos seguir profundizando la democracia en Chile. Perfecto. Dejo libertad de acción para quien desee participar. A ver, hoy en día conocimos una lista. Yo creo que una de las cosas también que a nosotros nos falta en general poder denunciar con fuerza, y hoy día la información estaba siendo difundida por diferentes radios, el listado de políticos involucrados en la investigación que lleva adelante un juez de la República en torno al financiamiento de los partidos políticos. Ya hay un listado bastante grande de aquí de personeros de Concepción que abarcan inclusive el pago no solamente en la región del Biobío, sino que a otros personeros de otros parlamentarios de derecha que están involucrados. En este sentido, me recuerdo que en la campaña electoral pasada estaba el Partido Comunista, la consigna era el partido con las manos limpias. Y eso faltó una gran difusión. Aquí nosotros en general no fuimos capaces de, a lo mejor, de informar, destacar, denunciar a una pila de políticos que estaban comprometidos y que aparecen hoy en día en este listado. ¿Cuál es la opinión de ustedes en torno a esta situación? Lo otro, antes que termine, consúltame. El gobierno, la doctora Bachelet, con respecto a los adultos mayores, a los pensionados, lo hemos conversado anteriormente ya, pero es bueno recalcarlo. Había un descuento de salud de un 7%, sin considerar las pensiones tremendamente bajas de todos los pensionados ex trabajadores de Chile. El expresidente de la República, señor Piñera, gritó a los cuatro vientos que iba a eliminar ese 7% cuando era candidato. Posteriormente, cuando ya fue presidente, y antes de irse dijo, fue eliminado, lo cual nunca fue verdad, porque el año pasado, año 2016, en noviembre, el año pasado digo, la doctora Michelle Bachelet eliminó ese 7%. También faltó mucha comunicación respecto a ese logro, porque ya lo reconocemos, en Chile son 2.800.000 adultos mayores. No es una cifra menor de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, así como también otros temas como la puerta giratoria que prometió eliminar el expresidente Piñera. Según los diarios de la época, creo que la puerta giratoria la sacó para que 9.500 presos, digamos, y de alta peligrosidad salieran en libertad. Todo eso ha faltado mayor comunicación al gobierno de la nueva mayoría. Dejo la palabra, doctor Barrio. Sí, indudablemente que es una falencia, ya lo señalábamos nosotros en términos de la opinión previa respecto de la dificultad para poder hacer llegar la información veraz a la ciudadanía. Eso es una realidad. Esto no es de ahora, esto es un proceso que viene a partir de la dictadura, en lo que ha sido la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, y las pocas manos que han podido comprar estos medios. Piñera se encargó de darle el golpe final al diario, por ejemplo, estatal que existía, que era el diario La Nación. Entonces, no es raro que eso se presente hoy día. Ahora, es una falencia que tiene que ser resuelta a partir justamente de espacios como en el que estamos hoy día. Ahora, respecto del tema de adulto mayor, el cambio epidemiológico poblacional en Chile nos lleva a que nosotros, un país muy especial en eso, con un desarrollo muy interesante de la atención primaria en salud, haya logrado en aproximadamente 60 años pasar de ser un país donde había mortalidad infantil en cifras importantes y donde nuestros niños se morían de diarrea y desnutrición, a pasar a un país donde la obesidad campea entre obesidad y sobrepeso cercana al 70% de la población chilena, incluidos los niños. En ese mismo contexto es que la población vive más y también ha mejorado las condiciones sanitarias para que esto se traduzca en que tengamos cada vez un promedio de población adulta creciente. Estamos hablando de que el promedio, la mujer chilena está viviendo hasta los 84, 85 años y el hombre chileno alrededor de 82, 83 años. Entonces, eso nos lleva a que tengamos adultos mayores en cantidad muy relevante y nosotros tenemos que tomar medidas como Estado para poder enfrentar el cuidado de nuestros adultos mayores y la protección social de ellos. Y eso es un debe de este periodo que se está intentando paliar, pero probablemente es una de las tareas que vienen para un futuro gobierno de la nueva mayoría o de masas. Por último, respecto a lo que se planteaba sobre la participación de una serie de personeros y destacadas personalidades del mundo político en el financiamiento de los empresarios a sus campañas y a sus eventuales participaciones políticas, no nos olvidemos que la herencia dictatorial de la Constitución del 80 montó un sistema político pensado en que fuera fácilmente cooptable, es decir, comprable por los empresarios y los dueños de Chile. Y precisamente lo que nosotros hemos vivido y se ha expresado, se ha demostrado en distintas investigaciones en los últimos años, es una constatación de ello. Se definió una constitución política que permitió que el sistema político fuera comprado por los que podían comprarlo y que todos nuestros representantes políticos no le dieran cuenta a los ciudadanos que los elegían, sino que a los que les ponían la plata para sus campañas y votaban en consecuencia leyes y cosas que favorecían a quienes le ponían la plata. Lamentablemente esto es así y es fruto justamente de esa construcción. Hoy en día modificar eso no solamente es un esfuerzo en la movilización, sino que también en la participación constante y permanente en toda la actividad que pueda hacer el trabajador chileno, el poblador, la dueña de casa, los estudiantes. Y también esto se tiene que expresar en próximas elecciones. No hay forma de modificar esa realidad si no es con ese trabajo constante. Han escuchado la opinión del doctor Barra, pero ¿qué nos dice don Ricardo Rubilar respecto a lo que se está tratando? Sí, bueno, estamos todos de acuerdo que los medios de comunicación en Chile juegan un rol fundamental a la hora de generar realidades, construir realidades. Y claramente los sectores que queremos avanzar estamos en desventaja al respecto, sin duda. El tema es, y la interrogante también tiene que ver en ese sentido, en las voluntades políticas que ha tenido este gobierno o no. Ha dormido en el Parlamento harto rato algunos proyectos relacionados con, por ejemplo, el fortalecimiento de las radios comunitarias o de la televisión comunitaria también. El propio canal estatal, que dice ser un espacio pluralista, tampoco ha dado la garantía, ¿cierto?, para la difusión de la información de una manera distinta. De hecho, ha censurado a importantes periodistas como Mauricio Weibel, por ejemplo, que destapó el caso Melico Gate, y que claramente la desvinculación de TVN tiene que ver, ¿cierto?, con la arista que él abrió. hoy día, si estamos hablando de la ley reservada del cobre, si por primera vez vemos en el diario oficial, ¿cierto?, el contenido de la ley reservada del cobre, es producto de esa investigación periodística. Entonces, ¿en qué medida, y a propósito de la lista de los corruptos que mencionaba el don Pedro, en qué medida están las voluntades también de estos partidos que están al interior de la nueva mayoría para efectivamente avanzar en la mitigación de actores, ¿cierto?, actores políticos y económicos que finalmente han generado todos estos casos de corrupción, ¿cierto?, y que obviamente están relacionados con los medios de comunicación, porque esta es una cadena, está todo concatenado. Acá el Mercurio dice lo que ciertos empresarios quieren, ¿cierto?, y productos de ciertos políticos en el Parlamento, entonces está todo concatenado. Entonces también es un tema de las voluntades políticas. Yo creo que eso es súper importante. Por un lado, hay muchos que sí queremos, y en este caso el PC sí queremos, ¿cierto?, resolver, avanzar, pero tenemos los cortapisas al interior mismo de la nueva mayoría. Y cuando hablamos de los casos de corrupción, envuelve inclusive a hoy día candidatos a la presidencia. Entonces el debate en torno a todo eso se torna complejo, a la hora de las definiciones se torna complejo, porque un Ricardo Lagos candidato presidencial, ¿cierto?, un Ricardo Lagos candidato a presidencial, conociendo su historial y todos los casos de corrupción en los que él igual está envuelto, sería nefasto para nuestro país, sería nefasto en esto que todos hemos hablado y que concordamos de querer avanzar, con mirada en algunas cuestiones distintas, pero que queremos avanzar. Entonces, las voluntades no son, y nunca la van a ser probablemente, pero en general, en estos 4 años han habido poca voluntad de varios actores al interior de la nueva mayoría para avanzar mejor. Y eso se nota. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso está dentro del contexto de que los poderes de fuerza, o sea, las fuerzas que tienen cierto poder no quieren soltar el monopolio. Exacto. Yo quería agregar, lo que pasa, en nuestra opinión también, es que nosotros heredamos un sistema que viene hecho. Nosotros en estos momentos estamos, como comunistas, haciendo que esta correlación de fuerzas, como bien manifiesta el compañero acá, que hay gente dentro del gobierno que tiene respaldo de grupos económicos, los cuales van a hacer tropezar la reforma. Nosotros, nuestra misión es que el pueblo, a través de su votación, empiece a provocar el cambio. No vamos a tener otra forma más efectiva que esa. Y esa misión significa educar, significa a través de las radios comunitarias, a través de las juntas de vecinos. Bueno, si en los colegios no hay educación cívica, lo hacemos en otra parte. ¿Ya? Mientras se hace el trabajo de lograr ordenar el tema allá, porque nosotros como comunistas sabemos lo que es el trabajo en territorio y creo que somos de los pocos partidos que lo ha mantenido en el tiempo. Respecto a la educación, yo quería dar datos, porque esa es la misión que tenemos, informar. En gratuidad, 140.000 familias el 2016 pudieron acceder a que sus hijos ingresaran a la universidad gratis. En la región eso representó 69.000 familias. Y el 2017 hay 190.000 familias en todo Chile que ya pueden nuevamente ingresar a la gratuidad. Y en la región representan o son 72.000 familias. Esas familias ya no tienen que gastar 100, 80, 70 mil pesos para educar a sus hijos. Pueden empezar a sanar enfermedades, pueden mejorar su casa. O sea, aquellas familias que lograron gratuidad tienen un mejor ingreso familiar, ¿ya? Y eso es real, ¿ya? Si es mucho o es poco, podemos estar toda la tarde, de acuerdo a criterios personales, debatiendo, pero está. Y el partido ha logrado, pese a todos los inconvenientes, hacerlo. Y lo mismo va a pasar con todo el resto, porque en el gobierno y en el parlamento sabemos quiénes son los que están. Y esto de las manos limpias, los medios provocaron que la gente que está dormida metieran a todos los políticos en el saco. Y eso sorprendió, porque nosotros sabemos quiénes son nuestros parlamentarios. Por lo tanto, tenemos que dar la lucha desde otro punto de vista, tenemos que educar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y aquí vamos a estar diciendo cada vez las reformas para que los vecinos y vecinas las conozcan. Y vuelvo a reiterar la invitación a la fiesta de los abrazos, porque mañana se va a conversar y vamos a estar ahí mostrando lo que se ha hecho en educación, lo que se ha hecho en materia laboral, lo que en algunos puntos lo que es lo tributario. Y además van a conocer a comunistas que sabemos que podemos compartir opiniones en común. Estamos en la lucha para que el pueblo se empodere y pueda forzar las reformas, porque en el Parlamento no tenemos todavía la correlación de fuerzas, pero eso es una realidad, no es un escenario mortuorio, sabíamos a lo que íbamos. Han escuchado ustedes la opinión de la participante en nuestro programa, la señorita Francisca Rubio, porque aquí en este programa tienen cabida todas las ideas, todas las ciudadanas, todos los ciudadanos. Está abierto el programa a toda la comunidad. Don Pedro, tiene algo que decir, me parece. Sí, yo solamente, a ver, quiero destacar una cosa que es bueno, que entendiendo todo el contexto que se da aquí en el cómo llegamos, cómo somos capaces de transmitir ideas que permitan justamente entregarle a los pobladores. La Junta de Vecinos ha desarrollado actividades en torno a los diferentes comités que están realizando los cambios y mejoras dentro de lo que es el contexto de la remodelación, o sea, del enchulamiento, como le decimos nosotros, a las casas, y creo que es positivo y es bueno, una orgánica que se ha mantenido en el tiempo y que ha sido fundamental dentro del trabajo de la Junta de Vecinos. También se realizó con bastante éxito lo que fue la campaña de esterilización de gatos y perros el día miércoles pasado, donde participaron muchos médicos y ayudados por una universidad a la Junta de Vecinos. Ese tipo de cosas hay que seguir incentivando. Faltan los operativos médicos que sean capaces de venir en tiempos de verano a resolver y a atender a gente en forma gratuita. Yo creo que es necesario ver las formas de poder organizar y ver y desarrollar dentro operativos de salud, que no vengan solamente algunas personas en los tiempos de campaña. ¿Cómo incentivamos el desarrollo cultural? ¿Cómo están los festivales que antiguamente se hacían, los festivales de La Voz, en fin? Hoy en día tenemos, hoy día se inaugura aquí lo que es la Feria del Arte Popular, aquí en el barrio, porque también somos parte del Parque Bicentenario, y esta feria internacional está relacionada directamente en homenaje a Violeta Parra. Lo mismo que la fiesta de los abrazos del próximo día sábado, que mañana, está titulada mañana. Que mañana, perdón, mañana. Que el día de mañana. El día de mañana, el próximo sábado, que es mañana. Y eso es bueno, poder incentivar, activar, para que también vayan conociendo. Recuerdo que el año pasado el debate estuvo centrado en lo que fue la penetración de la industria pesquera en el Biobío y a nivel nacional, que estuvo muy interesante, con datos de dirigentes sindicales, de denuncias efectivas, que hoy día no estaba apareciendo en el tapete, y que tuvieron mucho énfasis, sobre todo en la acusación a Orpis, que todavía sigue de vacaciones estando procesado. Flor. Bueno, estimadas Radio Escucha, estimados amigos Radio Escucha, su programa Directo al Grano está abierto a toda la comunidad, a todas las opiniones. Creo que ya estamos en la hora, me está manifestando nuestro radio operador, y le dejo un espacio de 30 segundos, que pueden ser 60, para que se despida cada uno de nuestros amigos participantes. Doctor Barra. Bueno, yo agradezco, como señalaba previamente, la participación en este espacio. Espero que no sea la última, mira cómo la dejo, ¿eh? Pero a la vez quiero comunicarle a los vecinos y vecinas que nosotros tenemos la conciencia muy clara y limpia de que nuestro trabajo va en beneficio de ellos. El trabajo de los comunistas en Chile históricamente ha sido el de estar ligado a la historia del movimiento obrero, del movimiento sindical, del movimiento territorial, del movimiento estudiantil y también de algunos grupos de profesionales. Claramente nuestro esfuerzo es la reconstitución de un gran partido comunista para todos ustedes, al servicio de las grandes mayorías y de sus necesidades. Vamos a seguir participando, como digo, cuando sea posible, en apoyar alguna comunicación, tratar de hacer claridad respecto de lo que nosotros pensamos, y a su disposición. Bien, han escuchado ustedes al doctor Eduardo Barra, quien nos ha hecho una amenaza de que espera no sea la última vez que lo invitemos. Vamos a cobrarle la palabra más pronto que tarde. Señorita Francisca. Bueno, yo voy a retomar mi rol de convocar e invitar a participar y disfrutar de nuestra fiesta de los abrazos mañana sábado 21 desde las 11:30 en Laguna Redonda. El primer foro va a partir a las 1:30 y se llama Programa de Gobierno y sus Reformas, Balance, Desafío y Perspectivas. Y nuestro segundo foro va a ser desde las 3:30 a las 4:30 aproximadamente. Se llama Nueva Constitución, la Casa de Todas y Todos. Después de eso, los invitamos a recorrer los stands, a consumir humitas, empanadas, huevos duros, pan amasado con queso de cabeza, choclo cocido, etcétera. Nuestros compañeros y compañeras se han esmerado mucho y se van a esmerar toda la noche para tenerles las mesas dispuestas para que puedan disfrutar. Va a hacer calor, por lo tanto también va a haber refrigerio heladito. Después de eso vamos a tener un show musical. Nos va a acompañar el poeta Ives Ortega, nos va a acompañar el grupo que pertenece a Pedro del Río Voces y Leyendas, el grupo de danza Las Men Carú. Nos va a acompañar un grupo del Centro Artístico Cultural de la Municipalidad. Son chicos jóvenes que están empezando a tocar en público, por lo tanto les estamos abriendo el espacio. Para terminar con una compañera que canta precioso, con un tributo a Violeta Parra, la compañera Renata Alcérreca. Y estaríamos invitando al grupo Paradoja de Tomé, un grupo excelente, para cerrar con Suspiro Pipeño, que nos viene a acompañar desde Talcahuano con cumbias exóticas. ¿Qué les parece, estimadas y estimados radioescuchas, la invitación que nos ha hecho la señorita Francisca a la fiesta de los abrazos del día sábado próximo, que es mañana? Don Pedro. No, solo me queda despedirme y un saludo y un abrazo a todos los vecinos de Pedro del Río, a seguir escuchándonos e invitándolos al próximo programa. Gracias, don Pedro, nuestro panelista oficial. Don Ricardo. Rubilar Parra. Sí, bueno, despedirme de los vecinos, el compromiso de la próxima semana, profundizar, ¿cierto?, sobre el resultado de lo que fue las bases ciudadanas por una nueva constitución, que ahí hay harto que exponer y presentar a los vecinos, hay cosas interesantes. Y lo segundo, que no lo mencionamos, que es algo importante a nivel local, saludar a los vecinos de Aurora de Chile. Hay 100 familias que se puso ya ayer la primera piedra y van a empezar a construir lo que van a hacer su vivienda. Eso es importante por dos cosas. Una, porque efectivamente va a haber una solución habitacional para una gran cantidad de vecinos de ese sector que vivían en muy malas condiciones. Y por otro lado, va a poder proseguir, digamos, la construcción del puente Chacabuco. Así que felicitaciones a los vecinos de Aurora de Chile, que están aquí cerquita de Pedro del Río también. Eso. Bien, han escuchado ustedes el último minuto de despedida de nuestros participantes aquí en el espacio Directo al Grano de Radio Espacio CFM. Les agradece profundamente su participación y también reiteramos acá que los esperamos para en una próxima oportunidad estén con nosotros acá. Estimadas y estimados radioescuchas, el programa Directo al Grano los deja invitado para el próximo viernes al mismo horario, 5 de la tarde hasta 6 de la tarde o 17 a 18 horas, si así lo prefieren. Con este espacio musical nos despedimos. Que lo pasen bien. Sientas tristeza, que no puedas calmar. Cuando hay un vacío, que no puedas llenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. Vas a caer mientras que estés junto a mí. Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu siempre adiós.